Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 343 de manera interrumpida desde el 2019. Ahí estamos en la segunda etapa de Estación Rock, pues ya desde ese año del 2019 hasta ahorita, pues no hemos fallado una sola emisión semana tras semana. Ya saben que aquí todos los programas de Estación Rock se hacen en vivo, se hacen los viernes. A las 9 de la noche, hora del Pacífico o hora de Arizona, para la gente que nos está escuchando en otras latitudes ahí, y pues porque ya saben que hay retransmisión. Entonces, bueno, ahí estamos transmitiendo, pues como siempre, semana tras semana. Gracias a todos, donde quiera que nos esté escuchando. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y bueno, como siempre, agradecemos a todas las emisoras que le han abierto un espacio en su programación a Estación Rock para que también se escuche. ¿Cuál es el objetivo? Que siempre lo vamos a estar comentando. La idea es que todas las bandas que nos mandan su material, los promotores, que también nos mandan las bandas que ellos están precisamente queriéndoles dar difusión, la idea de nosotros, el objetivo es tener, que tengan, mejor dicho, un mayor espectro, que tengan un mayor mayor difusión, no solamente con nosotros, sino también en otras radios. Entonces, de ahí que nosotros estamos buscando también otras emisoras que le den un espacio a Estación Rock. ¿Con qué fin? Para que tengan mayor alcance estas bandas, se den a conocer más y obviamente pues puedan lograr ese objetivo que con el cual se juntaron para hacer un proyecto, para hacer una banda, pues hacer una banda exitosa, hacer los futuros Iron Maidens. Entonces, el granito que nos toca a nosotros como medio de comunicación es precisamente eso, ¿no? De promoverlos, darles a conocer, y ustedes como público pues tienen la última palabra si lo siguen, si valen la pena o no. Pues bueno, ahí estamos desde los sábados, ahí estamos nosotros transmitiendo los sábados allá en Argentina. Ahí estamos nosotros transmitiendo el programa Estación Rock a las 5 de la tarde de Argentina por Radio TV.ar en La Reconquista. A las 9 de la noche estamos en Radio Metal Hermosillo.com, a qué hora del Pacífico. Los domingos estamos a las 12 del mediodía, hora del Pacífico, en Piratita Radio.com. Los lunes estamos a las 10 de la noche de Argentina en Radiocrimen.com.ar. Los martes a la 1 de la tarde de Colombia estamos en el Retorno Rock.com. A las 7 de la tarde de Costa Rica por RockLiveRadio.net. A las 8 de la noche de Argentina por CuervoRock.com.ar. Y a las 9 de la noche de Uruguay por TemplariaRadio.com. Y 11 de la noche de Perú en Radio414.com. Estos programas en estos horarios se escuchan los martes de Estación Rock. Los miércoles a las 8 de la noche de México, hora del centro del país, por MalditaRadio.net. A las 9 de la noche de Venezuela estamos por 7RockRadio.com. A las 9 de la noche de España, los miércoles, estamos en TheRockFM.online y también Rock66.es. Eso está en España los miércoles. Los jueves estamos a las 3 de la tarde de Argentina por Radio Rock Zona Sinergia.com.ar. Buenas noches, muchas gracias, Claudio, por la invitación. Ya sabes. Bien, bueno, ahí estamos ahorita y vamos a empezar en todo caso aquí Estación Rock. Alemania, Y bueno, esto es un 25, acaban de sacar un nuevo material que se llama After Talk, que marca una reducción dentro de los planes de los temas. Vamos a la institución de Italia y después vamos a utilizar dos singles, que es un proyecto interesante que tiene esta cantante de esta banda que se llama After Talk, que nos manda cada vez que tiene un material nuevo. Vamos con ellos. Puro rock. Waiting further. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso y bueno, acabamos de terminar de escuchar a Crow Silver. Así se llama esta banda. Ellos son originarios, estaban. in the seconds I've touched your breath, firmly sealing my heart. And only my dreams have the key to release. I'm lost and I'm falling apart. For a moment again with your charisma, cold charm or shame or just the same, I'm longing to stay with you, stay in your consciousness. I'm not in love anymore, I just wanna look into these eyes, onto this skin, to touch this hair, to be with this. Bueno, aquí está. Sí, aquí estoy. Sí, voy a tener que hacer eso, ahorita checamos el otro. Bueno, aquí estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar, a Destroy the Moon de Estados Unidos. Pues es una banda entre el rock alternativo, el grunge y el hard rock. Pues nos lo mandó Soder Records, es una disquera. Qué bueno que me acordé de Sode Records. Esto es una disquera, es un proyecto que hicieron como banda, pero se integró ya como disquera y promotora. Ellos están en Quebec, allá en Canadá, y de hecho, Sam, que es el director ahí de Sode Records, hace un programa, él también ahí en línea, y y nos lo está compartiendo. Entonces ya la semana pasada, ya de hecho esta semana mejor dicho, ya lo programamos. Ahí el programa los jueves a las 12 del mediodía, la hora Soder Hour. Ahí está, pues de allá de Canadá, el programa está en inglés, pero bueno, ahí está ellos promoviendo pues el material que ellos están manejando allá en Canadá, en esta nuestra disquera. Destroy the Moon, esa es una de las bandas que escuchamos, precisamente que ellos están manejando allá dentro de su catálogo. Pues ahí estamos. Pues bueno, vamos a estar ahí al pendiente y... Bueno, ahí está. Vamos a subir un poquito y andamos todavía con esta canción. Bueno, ahí está. Muy bien. Vamos a entre lo que arreglamos esto, vamos a limpiar, vamos a escuchar más música y nos echamos otro chorrito de cheve por ahí. Vámonos con la siguiente banda que se llama Highway. Ellos son franceses, es una banda de hard rock. Está curada, se oye muy californiano el sonido de estos. Van a sacar nuevo disco. Esto nos lo mandó John Asher de Asher Promotion allá en Canadá. Está programado su disco nuevo el 24 de abril del próximo año, el 2026. Pero aquí nos están adelantando uno de esos temas que van a estar incluidos, que precisamente da nombre a la banda, que se llama Highway. Y le preguntaron, ¿qué onda? Dice, bueno, ellos dicen, todas las otras bandas grandes tienen temas que dan título a su banda, ¿no? Como Motorhead, también hay un tema de Motorhead, hay un tema de Iron Maiden, hay un tema de Black Sabbath, entonces tienen su tema homónimo. Entonces, bueno, Highway hizo también, estos franceses hicieron también su tema homónimo. Después vamos a escuchar a los Foots, también es una banda de Estados Unidos que también está interesante, pero bueno, ahorita vamos a platicar con ellos. Vámonos con Rise. Aquí con Highway, aquí vámonos con ellos, aquí se abre. Oh, ahí a The Highways, ahí cerca de The Highways, presenta a los franceses, porque ahí está. Y bueno, ahí estamos ahí. Se cortaron el pelo y trabajan en oficina. Se cortaron, ah, ok. Pero bueno, sí. Ah, pues había un meme, ¿no? De decir sí, cholos contra emo, ¿no? Acá, así, pero bueno. Ahí está. Ahí, Día Internacional del Emo, yo pensé que ya no existían, ¿sí? Pero están entre nosotros. Pero sí, ahí están entre nosotros. A lo mejor, como tú dices, ¿no? Están en las oficinas ahora, ¿no? Ya. Bueno, ahí todo eso. Pero siguen, ¿no? Yo me acuerdo que yo estando en Guadalajara, ahí me tocó, hace todos los años, una marcha gay. Uh-huh. O sea, impresionante. Así como dijera Saga, ¿no? Impresionante. Uh-huh. Porque, ¿de dónde salen tantos? No se percibe. Y hay otra marcha que hacen, creo que el 2 de... El 2 de noviembre, por ahí cerca del Día de Muertos, pero de zombies. Y también, pero se está muy curada porque sale toda la raza disfrazada, así como si fuera, o sea, haz de cuenta que viene Walking Dead, ¿no? O sea, que pero en la calle. Lo sé. Pero bueno, gracias por tu aporte cultural, Fernando, ahí de Toluca. Y pues bueno, Día Internacional del Emo. Muy bien. ¿Qué onda? ¿Cómo te la pasaste? Pues me la pasé muy bien. De hecho, andaba en una posada y ya con eso concluí. Un poquito de rock and roll en vivo. Ah, ok. Ah, venía de una fiesta. Del trabajo. El trabajo. Venía cenado y pues con toda la actitud. Okay. No, sí, la verdad que sí se notó. Y luego pues te pusieron cuña ahí con el Julio, que no le gusta brincar, pues, ¿no? Entonces pues ahí se puso. Pero ahí Julio colabora con ustedes, bueno, Julio está, ¿no? Pero ya ves que andaba con otra banda y luego también se fue con Betania y él ama la música, él anda por todos lados. Entonces, a lo mejor ahí anda tocando hasta anda con los tacataca, ¿no? Mm. Nada de esto. No lo dudo. Pero sí, nos la pasamos muy bien y a pesar del problemita nomás del bajo que tuve. Okay. Pero fuera de eso... ¿Por qué le pasó al bajo? No funcionaba un canal y tuvimos que cambiar el otro. Cuando pegamos la primera nota no sonó muy bajo y nos volteamos a ver con cara de... ¡Qué pedo! Al principio. Sí, pero fuera de ahí... Todo bien. Me gustó el escenario, de hecho. El hecho que tuviera la tarima. Sí... Yo en lo personal subestimé un poquito el evento, en el sentido de que casi siempre los eventos en la web, pues yo, según yo, iba a ir poquita gente porque era jueves. Uh-huh. Estaba equivocado cuando llegamos y había un chorro de gente, así es como que, ay, güey, nos quedamos. No, sí, de hecho, comparado con el año pasado, pues sí, el evento estuvo bastante bien, ¿no? Uh-huh. El año pasado había más todavía, pero sí ya... coincidió la fecha de que había otros eventos pues también ahí, entonces pero pues, no, o sea, yo ya tenía la fecha ahí apartada y pues bueno. Sí, de hecho tocaron las Blash ayer en London. Entonces ahí no sé cómo, eso también puede haber afectado, porque muchas gracias se puede haber, al mitote pues le encanta que la raza, ¿no? Que yo espero que las Blash vayan a sacar una nueva fecha, porque ellas eran de mis tiempos, 2010, 2009. Sí, más o menos por ahí se enteraron, ¿no? Y luego fueron las Baby Dolls y ya no... Y creo que la última banda de mujeres así relevante fueron las Margaritas Podridas, de aquí y yo. Okay. De aquí, ¿no? Sí. A mí las que llegué a escuchar son las Baby Dolls nomás. Las Baby Dolls. Sí. Ahorita que andan, bueno, andan... Ay, ¿cómo se llaman ellas? Es una bandita de puras mujeres que tocan el tándalo de covers. ¿Aquí y yo? Sí, aquí en Hermosillo. De hecho, es la una de las integrantes es hija de... del finado, ¿cómo se llama? Creo que andan tocando por ahí, pero tocan covers, pues, tocan bien, o sea, de hecho ya las oyeron una vez, y de hecho estaba pensando ahora para marzo, ya que es el día internacional de la mujer, hacer algo, pues no, pero que de puras bandas de mujeres. De bandas de mujeres, pues no, para ver que cuáles están activas, pues que andan activas. Bueno, podría armarse, por ejemplo, los nuevos, está la que también, que es la chana, que está promoviendo, ¿no? Pero supongo que el concepto es que sean todas mujeres, ¿no? Sí. Hasta el locutor. Hay, de hecho, hay una banda de punk allá en Guaymas, de puras mujeres. Ah, es cierto. Hay una, sí. Ah, no. Sí, probablemente aquí haya también, pero de generaciones más jóvenes. Sí, porque ya no me topa a nadie. De sería cuestión de preguntar. Sería cuestión de averiguar a ver qué se puede hacer ahí. Bueno, vámonos ahorita con The Foots y The Trousers aquí en el Son Rock, que seguimos platicando. No, vámonos con más música. Bien, aquí estamos de regreso y bueno, acabamos de terminar de escuchar a Thunderor. Esta es una banda, se llama Pun Up The Volume, así se llama esta. Esta es una banda canadiense, ellos heavy metal, su nuevo sencillo, pues es el que acabamos de terminar de escuchar. Y pues bueno, este es un adelanto de lo que va a ser su segundo álbum, Bleed For It, que está programado para salir en marzo del 2026. Pues, ¿no? Entonces ellos se manejan dentro de la arena rock y heavy metal, y pues bueno, ahí está. De hecho, acaban de presentarse ahora hace poco en un festival en Canadá que se llama Festival Fringe en Toronto, ¿sí? Y bueno, y presentaron una especie de musical, el Thunderor the Musical, en este festival. Y hay un video donde la alcaldesa de esa ciudad de Toronto, Olivia Chow, pues participa en el video. Ahí lo sacaron, hicieron un cameo, ¿no? Entonces, bueno, está curado, ¿no? Está muy bien. Entonces, pues bueno, ahí está, ¿no? También nos lo mandó John Asher de Asher Promotion, de los Foods. Pues ahí también, los mismos Foods, esta banda nos mandó su material. Y pues bueno, ahí estamos, muy bien. Y bueno, saludos a toda la gente ahí que está pendiente, a todo Delgado por allá. Y bueno, toda la gente, Gabriela García Mendoza, ahí nos está compartiendo ahorita un enlace. Ahorita lo vamos a checar, nos mandó un video ahí de YouTube, ahorita lo checamos, Gabriela. Saludos también allá a Fernando, Arturo Delgado, Fernando, ahí estamos, está repartiendo la gente. Bien, bien por todos ustedes, gracias por estarnos al pendiente, por estar acompañándonos. Y bueno, vamos con música, ya estamos sobre la segunda hora y siempre nos dedicamos al rock y al metal en español. Y vamos con algunas banditas interesantes que nos trajimos allá de España y de otras latitudes. Vámonos con dos bandas españolas muy interesantes. Primero vamos a escuchar a Bushido, así se llama Bushido, es una banda de Madrid que se formó el 2021, Namaskar, es el tema nuevo que acaban de lanzar en este 2005, su EP se llama Volumen 2, y bueno, esto nos lo mandó una nueva promotora que apenas hace unos 15 días nos empezó a mandar material, se llama Colectivo Melón. Ellos nos están presentando a estos de Bushido de Madrid. Y después vamos a escuchar a La Perra Blanco. Así se llama esta banda. Está bien curada, me gustó. Son de Andalucía. Se formó en el 2017. Y está liderada por una joven, ¿no? Que ha de tener como unos 30 años o menos. Por ahí se llama Alba Blanco, así se llama, es la guitarrista y la cantante, de ahí el nombre, ¿no? La Perra Blanco, pues, ¿no? Entonces ha de ser muy brava, ¿no? Entonces esta cantante y guitarrista, pues bueno, está inspirada en la música de los 50, ¿no? Tiene un power trio con influencia de música negra como el rhythm and blues, el gospel o el rockabilly o el bluegrass, ¿no? Entonces tienen los músicos que la acompañan, ya se ve que son unos veteranazos, ¿no? Por allá, de hecho, pues el bajista toca con trabajo, bueno, en los videos, ¿no? ¿Sí? Con el tololoche, ¿no? Como decimos por acá. Y está muy suave lo que están haciendo, escúchenlos. Así que vámonos ahorita con Bushido primeramente y después La Perra Blanco, que nos los representó y nos lo mandó Maldito Records desde allá, desde España. Vámonos. Está suave. Los voy a escuchar. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. We'll be right back. Gestación Rock te informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a La Perra Blanco, que como ahorita les comenté, me gustó lo que hace entre rockabilly y country bluegrass ahí. Ella es pues la cantante y la guitarrista, se llama Alba Blanco, así se llama ella, Alba Blanco, de ahí el nombre de La Perra Blanco. Entonces, se acompaña buenos músicos veteranos, ¿no? Muy trabajado ya con experiencia y bueno, el sonido que hace está muy interesante. Esta banda, bueno, se originó inicialmente la idea la traían estos músicos chilenos, pero nos comentan que ellos emigraron a Estados Unidos este agosto por cuestiones laborales, ya tienen 10 años allá, pero no se olvidaron del proyecto. Entonces, estando allá en Estados Unidos, ya radicados, pues bueno, decidieron retomarlo. Y bueno, aquí está el nuevo material, lo que están sacando esta banda que se formó en el 2018. Jules Garat es la cantante, ¿no? Y el músico chileno, colombiano, Claudio Mach Local. Entonces, ellos dos, bueno, hicieron este proyecto y bueno, están ahorita ya colaborando con el bajista John Woodbury, que es el que está ayudando esto con este trío. Escúchenlo, a ver qué les parece. Y bueno, ahí estamos ahí con. Y bueno, ahí está, Arturo Delgado. Ahí te lo voy a mandar por correo, Arturo. Ahí está, ahorita te voy a decir. Barato. Vámonos con los Pilgrims Blow, lo más reciente que acaban de lanzar esta banda de origen chileno, radicados allá en Estados Unidos. Y que fluya, exactamente, ¿no? son detallitos, pues, pero, o sea, pero cuenta, ¿no? Lo importante ya lo tiene, se oyen bien. Yo lo reí, soy bien. No vendemos humo. Muy bien, escuchamos a los Pilgrims aquí con Globo y enteramente pues ahí estamos escuchando a la perra Blanco. Bueno, vamos ahorita rápidamente, aquí estamos ahorita. Ahorita te comento, ahorita te digo, Arturo, una vez te lo mando por allá. Bueno, aquí estamos platicando precisamente con Enrique. Enrique. Que ayer, traíamos tuviste ahí un detalle con el bajo. Es que ese bajo ya mucha carrilla. Como los corridos tumbados. Okay. Entonces voy agarrando así elementos, o que usamos panderetas, en las secuencias tenemos una canción como muy tecno. Yo creo que el mundo del arte pues es muy amplio, pues tú puedes agarrar de todos lados, pues, y los mejores grupos que están tocando, pues, o los grupos legendarios que a nosotros nos gusta, agarraron elementos de otros géneros. Está por ejemplo, Dave Mustaine y los de Metallica, cuando iniciaron, ellos querían tocar como Iron Maiden, pero les gustaba mucho el punk. Entonces salió el thrash metal, de ahí todo, dentro de toda esa rapidez y toda esa rebeldía. O el metal industrial, que viene de Europa, en el sentido de que los clubes que tocaban trans y todo ese tipo de géneros duros de electrónica, pero con metal. Okay. Entonces, yo creo en toda esa mezcolanza. A mí me encanta, por ejemplo, si yo voy a ver un grupo aquí en vivo y tocan una combinación de géneros, a mí me vuela la cabeza. A mí un grupo genérico que toca metal de puros riff no me impresiona, pero si le empiezan a meter elementos de otros géneros, ahí es cuando me quedo, qué ingeniosos. Ojalá me hubiera salido eso a mí. Okay. Sin envidia, no, yo reconozco el talento en ese sentido. Ah, fíjate. Pues fíjate que ustedes, yo ya había escuchado a Tunin, ya había escuchado lo de Eva. A ustedes no los había escuchado en vivo. De hecho, no los conocí hasta que llegaron aquí a la cabina y yo dije, ah, chingado. Pero ya escuchándolos en vivo, la verdad que fue una grata sorpresa. Gracias. No, la verdad que sí, yo, así en lo personal, yo sí lo felicito, soy muy bien. Le digo a Gabriel que me estaba platicando ahí en el evento ayer, dije, oye, ¿qué onda? No, pues que apenas va empezando a cantar, pues, o sea, bueno, hay que hacer esto. Y ya le dije, bueno, tiene que tener más performance y tienes. Porque, de hecho, le puse el Reaper Owens, porque lo veía y dije, mira, se parece como el Reaper Owens. Creo que se viste bien. Sí, entonces va el Gabriel y le pone, porque él se queda así como, ¿y este güey? O sea, ¿quién es? No, o sea, ya le enseñan la foto y dije, ah, bueno, el Reaper Owens. Yo creo que debería empezarse a juntar con otros cantantes. Sí, pues, uh-huh. O escuchar más música. O escuchar más música. Más música, ahí está. Bueno, ahorita seguimos platicando, vámonos con... Ta madre, así se llama esta banda. Ellos ya lo hemos programado aquí. Tenemos un buen amigo allá en Argentina. ¿Sí? Este es el proyecto de Hernán Altamirano, ¿no? Este es un proyecto de rock y metal que creó en el 2013. Se junta con varios músicos, invita a otros músicos para que colaboren con él. Y bueno, en este caso, Hernán me acaba de mandar esta semana su nuevo tema. Se llama Tempestad. Y bueno, este es la nueva propuesta, el nuevo tema de Ta Madre de Argentina. La verdad está muy suave, me gusta mucho el riff. Tú que eres músico, yo no soy músico, pero luego escucho estos riffs que me hacen muy heavy, ¿sí? Y a mí luego me engancho, pues no, entonces está muy padre. Y pues bueno, vamos a escucharlo y ahorita seguimos platicando. Ellos son Ta Madre desde Argentina. Vámonos. pagado en plomo, sufrimientos, trabajos y dineros, cuerpo sometido y alto lomo. Poderoso homenaje a las encinas, homenaje del toro y el coloso, homenaje de páramos y minas. Dejaremos llevar cobardemente riquezas que han forjado nuestros remos y pactos que humedecen nuestra frente. Arrojados seréis como basura de todas partes y de todos lados. Esta España que habéis amamantado con sudores y empujes de montaña, codicia a los que nunca han cultivado. Fuera, fuera, ladrones de naciones, guardianes de la cúpula banquera, ansían capital y sus doblones, su final será la bota vengativa. Es una locura. Esto, la última presentación que hicieron aquí, que tuvieron que abrir otra como tres fechas y todo lleno, ¿no? Por el desmadre que hicieron de show, pues. O sea, y yo estaba viendo los videos y dije, qué impresionante, o sea, el equipo que traen ellos para armar todo esto, ¿no? Que ves la sincronía de cómo salen las... la pirotecnia hacia el otro extremo y cómo se conecta y luego cómo brinque y lo brinque y todo. O sea, qué chingo esto, ¿no? De hecho, a nivel local también se puede realizar eso. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestros. Si tú tienes el equipo, es el problema: necesitas invertir equipo, necesitas tener una computadora, que todos estén monitoreados. Porque puedes tocar con clic, es con metrónomo. Y con el metrónomo lo puedes sincronizar con los visuales y con las luces y con la pirotecnia y todo eso. Pero cuesta, pues, también. Y la pregunta es, uno como músico de heavy metal, ¿valdrá la pena gastar tanto dinero para dar ese show? Y dependiendo de la gente que entre, ¿qué tanto impacto tienes? Entonces, también es algo difícil, pues. Sí, pero bueno, habrá que intentarlo. No... A lo mejor no ahorita en una primera etapa, creo que habría que proyectar, en el caso de Betania, creo que habría que proyectar yo creo que en el caso de todos. Sí, bueno, estamos hablando en el caso de Betania aquí en particular. Uh-huh. Creo que debería, en todo caso, de definirse por etapas un proyecto, ¿no? Sabes que ahorita la primera etapa vamos a hacer esto. Y después de aquí sigue esto. Uh-huh. Y después sigue esto. Entonces vamos viendo. Entonces, es como todo, primero hay que gatear, ¿no? Y ya después empiezas a caminar y ya después corres. Entonces, dependiendo, o sea, dependiendo el mismo éxito, el mismo movimiento, te va a estar pidiendo las cosas, pues, ¿no? Ahora hay que meterle esto, ahora hay que meterle aquello, hay que meterle esto, ¿no? Entonces, creo que hay que hacerle un poquito más de empezar a hacer más promoción de la banda, hacer más promoción, o sea, que se noten más, que los vean más, que se escuchen más. Entonces hay que coacharlos, pues, ¿no? O sea, a ver qué yo le voy a echar la mano. Bueno, acabo de escuchar ahorita a esta banda de punk española, se llama Desastre. Me acaba de mandar el material ahorita en la Central Comunicaciones, una promotora que tenemos en España. Esto es una banda que empezó en 1988, ¿no? Entonces allá en Madrid es de las bandas dentro del punk rock español de las más añejas y una de las más reconocidas, rock urbano. Y bueno, este tema que acabamos de terminar de escuchar, le pusieron música a un poema, ¿sí? de un escritor español. Ahorita les voy a pasar el nombre, y la verdad les quedó muy bien. Ahí yo la estaba escuchando y dije, está muy padre. Desastre, ahí de España. Suboy, escuchamos inicialmente, también es una banda de heavy metal de los Países Vascos, que me la traje en esta ocasión, me la mandó Iscar Promo, porque cuando habla de los Países Vascos, del norte de España, casi, o sea, por lo regular, o casi por lo regular, son bandas de punk rock, ¿no? O sea, muy radical, o sea, muy, muy, muy, los temas muy de protesta, muy de crítica, básicamente, ¿no? En algunos casos, pues ellos hablan en su propio idioma, muy buenos, ¿no? Eso sí. Entonces, cuando escuchas una banda que no es precisamente de punk rock, pero es de heavy metal, de allá, de Chihuahua, que es, y bueno, Suboy, así se llaman ellos. Esta banda se formó en 2003 y bueno, aquí este 2026 acaban de anunciar la salida de su segundo disco, se va a llamar Reset. El tema que escuchamos fue Iguma, pues ese nos lo mandó Iscar Promo, es una promotora allá en España. Muy buenos, me llamó mucho la atención de esa manera. Pues bueno, vámonos ahorita con dos bandas más. Y vamos a escuchar primeramente de España a Manifa. También es una banda de punk rock español. Ellos son de Repélega, ahí es un barrio que está allá en Bilbao, allá en España. Ellos el 30 de mayo del 2003 da su primer concierto, empiezan por ahí. Y esto nos lo mandó Demons Record. De hecho, los dos. La siguiente banda que vamos a escuchar después de Manifa se llama Black Bomber. Cuando lo escuché dije, no manches, esto es Motorhead, ¿no? Pero al estilo español. Y la verdad es que lo que están haciendo ahí es una combinación entre el hard rock, el punk, el heavy, el rock, o sea, combinan varias cosas. Escuché todo el disco, en serio, recomendable. De mi parte, buscan esta banda, se llama Black Bomber, así es, bomba negra, que es más o menos parecido como un tema de Motorhead. Se oye muy Motorhead, a mí en lo particular. A ver qué les parece a ustedes, aquí se los voy a dejar. Primero vamos a escuchar a Manifa y después a estos de Black Bomber, aquí en este show. ¡Se acabó el concierto! ¡Vamos a abrir fuego! ¡Generación rendida! Yeah. Bien, pues aquí estamos ahí platicando todavía de... Bueno, ahí, ¿qué andamos? Ya que prácticamente hace como manager de béisbol, ¿no? Mandando señas aquí, ¿no? Pero la verdad es que... muy buena banda, fíjate, o sea, Betania. El nombre me llama la atención, pero creo que se puede explotar, ¿no? Pues cuando muchos dicen, Betania, ¿qué es esto? ¿No? Como yo cuando la primera vez que vinieron para acá, dije, Betania, ¿qué es el rock cristiano? ¿Qué chingón? O sea, porque el nombre inmediatamente te transporta, es un pasaje bíblico, pues, ¿no? Es una situación, bueno, pero... Se puede aprovechar, pues, ¿no? Entonces todo es bueno, aprovechar, todo se puede hacer. Y ¿cuánto tiene formar así la banda? Pues yo entré, ya estaba la banda, de hecho el nombre de Tania lo Gabriel, sí, así es. Gabriel es el, se puede decir que es el que L, sí, es el. Todos tenemos, es una democracia, pero al final de cuentas somos cinco y él es el último voto, pues. Uh-huh. Y él, pues, es el que nos ayuda, ¿no? En el sentido de que la misión y la visión de la banda, pues, es él, pues, al final de cuentas, la dirección y todo. Yo entré en el 2023, en agosto, la banda ya llevaba tiempo, como por marzo, yo creo. Pero realmente Betania empezó en octubre, ya cuando nos sentamos a componer música y ver qué queríamos hacer. 2023. En octubre del 2023, okay. Gabriel y yo compusimos la primera canción, la del Casino del Diablo, de hecho. Okay. Porque pues el Casino del Diablo está al lado de casa de mi mamá. Mm. Y yo vi el Casino del Diablo y le dije, ¿qué es una canción del Casino del Diablo? Y la compusimos entre los dos, y de ahí ya no paramos de componer música. Okay. Y llegó a la otra y de repente una tocada en mayo y lo que se me hace muy surreal es que empiezas tocando en el 7-Eleven en un bar y de repente se hace el Titic. Okay. De repente te están invitando a las sociedades, ya estás conociendo raperos. Conocimos hace poquito al Elote el Bárbaro. Okay. Es un rapero de los tiempos de Ataque FBD y ya es para gente más vieja escuela, ¿no? Mm. Pero de repente estás sentado a un lado de él y dices, ay, o sea, no creíamos que iba a crecer tanto esto. Pues, ¿se puede decir que se descontroló? Sí, de cierta manera, porque es como dicen ustedes, ¿no? Si nos falta que nos escuchen de cierta manera, bueno, no de cierta manera, realmente si nos falta, porque nunca creímos que íbamos a avanzar tanto, pues de repente está tocando en las fiestas, de repente está tocando en varios escenarios que son buenos, y ha habido bastante gente que nos ha seguido y entonces que es muy padre eso de que haya avanzado tanto. Pero Betania, el nombre, hay un rancho que se llama Betania, allá por Santana, y también es un panteón Betania. Uh-huh. Y Betania es un pueblo allá en Palestina. Uh-huh. Entonces, trabajaba en el registro civil y una persona un difunto lo enterraron en el panteón Betania y por eso le gustó el nombre, le agregó una H y por eso se llama Betania. Esa es la historia real. Falso, me lo salen por el estilo, pero bueno. Independientemente del nombre, lo que están haciendo de música, se me hace muy interesante, se me hace muy bien la cuestión interpretativa, lo que están haciendo. ¿Cómo se puede definir la música Betania? Somos metal moderno. Metal moderno. Okay. El grupo que más nos parecemos es a Avatar, yo creo. Ok. Ya. La verdad es que está muy bien. Yo creo que van por buen camino. O sea, creo que lo importante ya lo tienen. Nomás es que son detallitos ahí que hay que darle una pulida y ahí va a estar. Y obviamente que todos estén convencidos del proyecto, pues, ¿no? Porque a lo mejor, digo, le puedes invertir y todo eso y al final, ¿sabes qué? Pues siempre no, me bajo de aquí, ¿no? Entonces, ay, chino, ¿y a quién le voy a jalar otra gente, pues, ¿no? O sea, que comulgue con sus mismos gustos, porque es un pedo. O sea, juntarnos todos y que todos estén en la misma sintonía y que se entiendan, es complicado, ¿no? Si con la novia no te, a veces tienes bronca ahora, y es una, ahora con cinco. Pues de hecho, no hemos tenido cambios de miembros, pero han sido guitarristas. Es que siempre hemos sido los cuatro y uno más, el quinto. Es el quinto miembro al que siempre hemos tenido problemas. Han entrado y salido guitarristas. Okay. Pero la banda en sí, los cuatro que siempre hemos estado, Daniel, Gabriel, Sergio y yo, hemos estado constantes porque nos ha ido bien en números. De hecho, tenemos una canción que va a llegar a los 10,000 reproducciones en Spotify. Perfecto. ¿Cuál es? Se llama Zombie Girl. De hecho, tenemos 529 oyentes mensuales. Para ser una banda local es un poquito, es bastante, pues. Es lo que estábamos comentando el otro día. Estaba comentando con una comedita de trabajo. Sí, y me dice, nos escuchan 500. Me dice, tú pones a 500 personas frente a ti. Es un chingo de gente. Sí. Entonces, eso es, yo creo que ha sido lo que más nos ha inspirado a seguirle, porque probablemente a nivel local a la gente le gusta, qué bueno, es un plus, ¿no? Pero en internet hay gente que le gusta y de repente nos... De hecho, en Instagram hay una canción que se llama Downward Spiral, que hay gente que la ha reposteado haciendo ejercicio. Ok. De que estás haciendo pesas y está nuestra canción de fondo, así, en un reel. Ya, chingón. Y si te quedas, ¡oh, cabrón! Estamos internacional, en Estados Unidos, un gringo ahí haciendo ejercicio puso nuestra canción y dice, ay, te quedas. Estás suave, pues. O sea, qué padre que suceda eso, porque es motivación, pues. Claro. Sí, entonces está padre. Oye, pues qué bueno, ¿no? Bueno, vámonos ahorita, seguimos platicando. Vamos a subir un poquito el volumen aquí, ahorita vamos a subir más. Esto es una banda que ya me había programado hace como cuando empezaba Estación Rock, por ahí todavía lo sigue. Y bueno, los había perdido del radar, pero ahorita me acaban de volver a mandar material. Esta banda se llama Killdozer. Es una banda de thrash metal, ellos son de Sevilla. Tocan muy bien, a mí me gustan. Me mandó esta promotora que se llama The Fish Factory y escúchenlo, a mí me llamó mucho la atención. Y después, para cerrar esta segunda hora de Sesión Rock con Overtune, ellos son chilenos, una banda de death thrash que también está muy recomendable. También pero bueno, vamos a escucharlos, ahorita aquí estamos platicando con Enrique de Betania y bueno, la verdad es que muy buenos proyectos, muy suave lo que están haciendo ahorita. Esa rola del marciano, cuando la tenga lista, me la pasas. Ahí por acá. Te la voy a mandar ahí por correo. Ahí está. Vámonos con Killdozer, aquí está. Yeah. with me to vital beat. The goal of life, become me. Celebrate, let me die right. Let me restore me. Equal, all to honor me. Prepare, splendid, banquet, feast. Lavish, let's talk, provide, drink. Celebrate, let me die right. Let me restore me. This fuck sick vows on those who celebrate small. And I will be allowed by afterlife. So that's our final beat. This celebration sweet. Just to the final beat. So that's our final beat. This celebration sweet. Just to the final beat. Bien, aquí estamos de regreso y bueno, acabo de terminar de escuchar, ya con ellos cerramos la segunda parte de Estación Rock. Inicialmente escuchamos a Killdozer, como ya les había comentado, es una banda de thrash metal, ellos originarios de Sevilla, allá en España. El primer sencillo de la banda de thrash metal, esta de Killdozer, se llama Merciless Violence, que bueno, ese es lo que están ahorita promoviendo. El próximo, como ya les comento, el 6 de febrero, pues van a sacar su nuevo material. Nos lo mandó The Fish Factory, esta nueva promotora que nos está mandando este material. Killdozer ya lo habíamos programado al principio, cuando empezamos transmisiones de Estación Rock, ellos nos mandaron su material. De hecho, ahí todavía nos siguen las cuentas de Instagram, y ahí, bueno, ya les mandé saludar. Y después escuchamos a Overton. Esto es una banda de death thrash de Chile, ¿sí? Entonces hay miembros que son chilenos y hay otros de Boston. Y pues bueno, ahí están ahí mezclados. Es parte de lo que nos están mandando aquí los promotores y la propia banda. Pues bueno, seguimos platicando aquí, y bueno, está buena la plática de lo que hay que hacer para llegar a hacer una banda number one en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver, o sea, cómo empezó Iron Maiden, ¿no? Cómo llegó, empezaron barecitos, empezaron ahí, le echaron muchas ganas, mucha fe, y obviamente el talento, ¿no? Entonces, creo que ustedes tienen el talento. Me dices que la rotación ha estado con el guitarrista, el que está ahorita, que lo tienen amarrado, que ya se convenció. Sí, ya tenemos una grabación con él, de hecho. Sí. Es un demos, ¿no? Pero ya, espero que esté muy cómodo, ¿no? Con nosotros, okay. y nos tenga esperanza. Okay. Es que yo les tengo esperanza a los muchachos porque son jóvenes, insisto, ¿no? Uh-huh. Y el mundo, pues, es de los chamacos, dicen. Entonces, simplemente yo intento aportar y que ellos me aporten a mí, ¿no? En su experiencia, en... No, pues. Sí, que sea retroalimentación, estoy de acuerdo. Entonces, pero ya es cuestión nomás de que él, bueno, se mentalice, ¿no? O sea, realmente que recomienda lo que están haciendo. Pues de hecho, cada rato nos está corrigiendo. Por ejemplo, hablando de la vestimenta, él fue el primero que nos dijo, pon ustedes que se suban como si fueran al Walmart. Así nos dijo. Y el maquillarnos, por él me empecé a maquillar, de hecho, y empecé a invertirle a mi vestimenta. Sergio también, okay, con los lentecitos, se empezó a ser más estilero. Gabriel se empezó a vestir de negro, todo, y pues Daniel se empezó a vestir como guitarrista moderno, okay, de billete, así. Okay. Entonces, sí, la experiencia. Y también nos ha contado sus experiencias de que cómo fue su gira, cómo ha sido su vida de músico. O sea, ya tiene experiencia como músico, pues ahí. Sí, y nos ha contado los errores que ha cometido que no quiere que cometamos nosotros. Oye, pues qué bueno. Bueno, en ese lado, pues qué bueno, ¿no? Que les estén compartiendo esa experiencia, pues, ¿no? Les va a ayudar. Uh-huh, sí. Qué sí. Bueno. O sea, qué bueno que en ese momento, a lo mejor, ¿cómo se llama el guitarrista? Julio. Julio. Ah, Julio Serra. Sí, nuestro guitarrista. Ese pinche Julio. Entonces, era con Julito de los Moles. Bueno. El Julio tiene toda la experiencia del mundo. Uh-huh. Sí, punto. Entonces, con los Nebula creo que se aventó como 4 años yendo a Canadá, ¿no? O sea, como dos meses ahí de tour y mochilero, y andaban recorriendo prácticamente de costa a costa, ¿no? Entonces, y pues, o sea, ¿qué te puedo decir? El Julio le encanta el performance, el show y todo eso, ¿no? Es curioso con los Nebula porque hemos tenido al Julio y al Alex, que fueron sus ex guitarristas. Uh-huh. Hace poquito fuimos a una boda, de hecho, de Alex. Uh-huh. Y estaba Harry Ketza. Ahí les mando un saludo. No son muy, muy apegados a ellos, pero la verdad se me hace muy raro que hemos tenido una relación muy extraña con ese grupo, en el sentido con los miembros, siempre nos estamos viendo. Sí. Y estamos suave, de hecho, el último sencillo que sacaron, el video, es en una playa, así. Ajá. Está suave el video, una buena propuesta. Sí, o sea, en español, de hecho, eso me llamó la atención. Sí, o sea, ya han venido para acá, ¿no? De ellos están parte, uh-huh, de la programación, y de hecho me invitaron a la presentación del video en la Cineteca. Pero sí, yo les pregunté, a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué ese cambio de género tan brusco, pues, ¿no? De 360 grados, o sea, pero bueno, fue decisión de ahí de ellos, ¿no? En todo caso, entonces, hace el cambio, hubo un impasse de bastante tiempo, y en ese impasse, pues, ya no aparece Julio en la ecuación. Uh-huh. Ya sabes, viene otro guitarrista. No me acuerdo cómo se llama ese muchacho. Sí, y es vecino, aquí también, aquí vive, pues. Entonces también buena onda, ya estuvo por acá, y cambiaron la propuesta, ¿no? Cambiaron el género, y es válido, ¿no? Entonces, ahora cantan en español, antes cantan en inglés, más progresivo, pero es lo que me decía el Julio, ¿no? que en un momento a lo mejor lo progresivo, lo técnico, pues le gusta a los músicos, a los técnicos, ¿no? A los que saben de música, a los que tienen oído, digamos, suave. Pero al público en general, pues algo tan sofisticado así, la más, como que no le entienden, pues, ¿no? De hecho, yo tengo una anécdota con ellos, que una vez se presentaron, le abrieron a una de las bandas que le abrieron a Cafra hace como 2 años, 3 años, y muy bien, ¿no? Y, o sea, la que salían con todo su performance y echándole ganas y todo eso, y se movía y damos, ¿va? Y había una amiga que estaba ahí cerca, ¿no? Estamos mucho, y le pregunté, ¿qué onda? Le dije, ¿está suave? ¿Tocan bien, no? Le dije, sí, nomás que toca muy finito, me dice. Me llamó tanta la atención que me dice, que toca muy finito. O sea, como diciendo, tocan tan bien como que no, o sea, me siento incómoda, pues, de que toquen tan bien, pues. Entonces, porque estamos acostumbrados a que se suban las pinches bandas, lo que te digo, se ponen a afinar ahí arriba, no se oye mal, se oye mal el sonido, que de rato se le rompe una pinche cuerda, o sea, es un desorden, pues. Y así nos tiene, así están acostumbradas las toncas aquí, pues. Entonces llega alguien que se sube con todo el pro y papá, no tiene fallas, oye bien, luce, proyecta, presume, o sea, y te queda, no, pues ya, es que soy muy finito. Así me dijo, soy muy finito. Cabrón, está tocando bien, chingando más. O sea, apláudeles, ¿no? Es que, o sea, es demasiado, como que, como decir, es demasiada banda para mí. O sea, estar aquí, no, es demasiada banda. Pero hay que cambiar esa mentalidad. Entonces, bueno, ¿cómo? Haciendo más profesional. Ya está nosotros. Ya está. Bueno, vamos sobre la tercera y última parte de Estación Rock. Y ahora sí, le vamos a subir el volumen aquí a este programa. Y bueno, vámonos con más ruido. Vamos a escuchar a Roger Butcher. Es una banda de dos buenos amigos, Mico Aitola y Timo Villen. Ellos es una banda ya de Finlandia. Bueno, han tocado en diferentes formaciones, en diferentes bandas, pero al final se volvieron a reunir y dijeron, vamos a hacer algo juntos, y bueno, sacaron este proyecto, esta banda que se llama Roger Butcher. El sencillo Lobotomy es el nuevo tema que ellos están promocionando para, pues, lo que van a hacer su siguiente material. Después vamos a escuchar a Volstrom. Esto es una banda de heavy metal británica que están estrenando álbum de debut, que salió el 20 de septiembre. Y pues bueno, Break the Silence. Vamos a escucharnos. Aquí estamos. Vámonos. Súbanle, que esto ya se va a poner intenso. Release me, love part of me, set me free. pero ya no supe qué, qué. O sea, hay muchas bandas que, o sea, han llamado la atención, pero falta de apoyo, pues ya sabes que esto es amor al arte prácticamente. Entonces, pues se desanima, se pierde, hacen otras cosas, la misma chamba, o sea, ahí nos vemos, bye bye, ¿no? Entonces, hay una banda que también me gusta mucho, de hecho lo voy a buscar porque ya no sé dónde andan ahorita, no sé si lo has escuchado, Lunática Presencia. Sí, que tocaron en el London y tenían pirotecnia y todo, ¿no? Tenían, o sea, sí. Está suave lo que están haciendo, está de hecho curado, los quiero ver cuando vengan para acá. Está curadón. Ya. Pero si van a London nomás, para que tengan sus visuales y todo eso. Sí, está suave. Sí, ¿eh? Sí. Entonces, pero tío, hay propuestas interesantes. La idea es que no se pierdan, ¿no? Que no le pierdan la fe al proyecto. Lunática Presencia, pues, ¿no? Canta una muchacha, ¿no? ¿Quién? Lunática Presencia. No. Es de una de black metal, death metal. No, tocan así como el tenor. Está medio. O me estoy confundiendo con un que se llama Aberante. Sí, es un trío, pues, ¿no? Ahorita no me acuerdo cómo se llama el cantante. El bajista es el... Han dado muchas bandas. ¿Cómo se llama? Pinchele, macho. Ahorita me voy a acordar. Pero bueno, ahí está. Vamos ahorita con más música. Seguimos platicando. Bueno, escuchamos a Volstrom. Es la banda que acabamos de terminar de escuchar. Es heavy metal. Ellos son de allá del Reino Unido. Y bueno, acá están ahorita promocionando su más reciente material, que se llama Break The Silence. Esto nos mandó Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion. Y bueno, vámonos. El siguiente bloque, vamos a escuchar a Asylum Road. Esta es una banda irlandesa. ¿Sí? Traen su nuevo material que se llama Mask of Oblivion. ¿Sí? Es un estilo group metal. Y bueno, vamos a escucharlo. Este material va a salir ya salió el 2025. Y bueno, aquí esto lo mandó Soder Records de allá de Canadá. Vamos para allá y ahorita ahí seguimos platicando. Esto es Estación Rock, Asylum Rock de Irlanda. Desconéctate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Why don't you dance? Bien, aquí estamos de regreso, seguimos aquí en Estación Rock. Bueno, acabo de terminar de escuchar a Epsilium. Esta es una banda de Países Bajos, más específicamente ellos son de Holanda, son holandeses. Entonces acaban de sacar su segundo álbum, ¿sí? Anteriormente habían lanzado un EP y dos sencillos, y esta banda holandesa ofrece, pues bueno, death metal melódico, ¿no? La fecha de lanzamiento, pues bueno, fue el pasado 24 de octubre de 2025. Y bueno, aquí lo tenemos en Estación Rock. Nos lo mandó Mike Decon. Este es un promotor que tenemos amigo ahí en Bélgica. Su promotora se llama Hard Life Promotion. Saludos por allá, Mike. Y pues bueno, ahí está Epsilium de Holanda. Muy suave lo que da. Y anteriormente Asylum Roth, que habíamos comentado. Esta es una banda irlandesa también que acaban de sacar metalcore, lo que vamos a ver platicando ahí con el cantante de Betania, que bueno, la verdad es que tiene muy buena voz, y pero canta naturalito, no educación de la voz, nada de eso, o sea, normal. Estudió música en Guadalajara. Ah, okay. Tuvo sus cursos ahí de canto y todo. Ah, ok. Entonces, no sé tanto de su vida en Guadalajara, la verdad. Ok. No sé qué tanto tiempo duró, pero... O sea, Silvestre no es, pues. Sí, pues es educado, pero no tiene calle, válgame. Ok, pues entonces le vamos a hacer el calle. Ah, pues. La cuestión es que no se raje, no se desanime, pues. Es su primera experiencia con el rock and roll. O sea, cantar otra cosa. Pues yo creo que sí, porque canta bastante bien. Pues sí, pues. Es lo que te. Ahorita bajé uno de los temas que. De los nuevos que acaban de sacar. Ahorita lo vamos a decir. Ahí está chancita. Ahorita lo ponemos. Ahí está. Bueno, pero para que haya chancita vamos a poner el resto de lo que habíamos programado. Esta es una banda finlandesa de death metal, otra también de melódico allá que nos manda Inverse Records. Es una disquera en Finlandia que nos manda muy buen material. Se llama Rearmers, están vestidos así como militares tipo Sabaton. Muy suave, me llamó la atención. Y después otra finlandesa que se llama Liquation, una banda también de death metal. Ellos también están sacando material nuevo. Debutaron en el 2020 y bueno, aquí los vamos a tener a continuación. Dos bandas finlandesas de death metal y la verdad... muy muy recomendable, Rearmed y Liquation, aquí en Estación Rock. Vámonos, aquí estás, aquí andamos. In your mind while you sleep, I'm holding your breath, a lost part. pesado. Estación Rock. Do you put your trust in the Lord? I am the Lord. Aquí estamos ahorita de regreso, ya prácticamente estamos en la recta final. Equation, acabamos de terminar. Stigmatized, esta es una banda de, que les comento, de Holanda, de los Países Bajos. Y bueno, ahí está el nuevo material. Y bueno, ya nos vamos a despedir. Lo que estaba platicando ahorita, que estamos ahorita buena la práctica sobre música. Y fíjate en el caso de Gabriel, que toca la base, pues, ¿no? Entonces, a lo que va, ¿no? O sea, contribuye a la música. Uh-huh. O sea, realmente, o sea, tú y Gabriel, que es la base, o sea, el cimiento, ¿no? De la banda, de la música, ¿no? Como decimos en el béisbol, ¿no? Son la batería, ¿no? O sea, pitcher y catcher, ¿no? Entonces, ustedes, bajo y batería es la sustancia que está atrás, ¿no? Entonces, hay un comentario que me da mucho la atención de Jeff Porcar, el baterista de Toto, que falleció en el 93 ahí, que por un accidente, no, lo que tú quieras, Mike Porcar. Entonces, uno de los bateristas más chingones que había de sesión, de estudio, lo que tú quieras, ¿no? O sea, Toto es una super bandota. Jamás tocó un solo batería. El vato es reconocido por todos los bateristas del mundo mundial y nunca tocó un solo batería. El vato nomás a lo que yo, o sea, que yo soy la base rítmica y te voy a acompañar. Ta, ta, ta. ¿Qué quieres tocar? Y te tocó todo. Entonces, el vato es un maestro. Bueno, lamentablemente, pues se murió joven, tenía mucho que dar todavía, pero en el caso de Gabriel, creo que por ahí va el sentido, ¿no? Sí, sí. ¿No? Entonces, ¿qué es la batería? Pues es la base para el lucimiento al resto. Y es curioso, es un baterista que compone, ¿no? Es lo más extraño de todo. Casi toda la música de Betania la ha compuesto él junto conmigo, y de repente pues entra Sergio o Daniel en ciertas canciones, ¿no? Okay. Pero Gabriel es el, entre Gabriel y yo somos los principales en el sentido de que hacemos esta canción y ya todos le entran. O sea, la base rítmica de la... Es como una relación tipo James Hetfield, Lance Ulrich, que se sientan a hacer el disco y luego ya entran todos. Ok, y lo demás, siguen su marca. No. Obviamente hacemos una base, pero dice Daniel, ¿sabes qué? No me gustó el riff. Y le cambiamos el riff. Ok. Ya, sí, es un poquito... Pero todos colaboran, pues. Todos. Sí, tiene que pasar por un filtro todo. Es lo bueno. Ok. Vámonos con esta banda de folk metal. Ellos son, también me equivoqué con el país, el promotor, que era David Pulito de Metalist Promotion, me dijo, ay, siempre te equivocas con los nombres de las bandas. Bueno, le puse que era de Lituania y son de Letonia. Entonces, Viking Folk Metal. Vamos a escucharlos y bueno, ¿qué tal si nos despedimos con Betania? Está bien. Está bien, ¿no? Bueno. We'll be right back. Ahí está, mira, Music for the Mass. A ver, pero tengo un poquito de la canción. Pues la canción se trata de los medios de comunicación y el impacto que tienen, ¿no?, de la música. Y pues que la música une a las gentes, a las masas. Y prácticamente se trata de eso. Ok. Y que somos uno mismo con la música. Es lo nuevo de Betania ahorita. Es lo nuevo, ni siquiera ha salido. Lo tenemos en SoundCloud. Órale. Entonces aquí lo están escuchando por primera vez. En ningún lado. En ningún lado. En ningún lado, ok. Bueno, pues vamos a escucharlo. Y ahorita seguimos platicando. Espérate. Pues bien, fue el tema, bueno, Music por les masses. Music for the masses. For, okay. Ahí está, es el ahora tema en exclusiva, aquí lo escucharon en Estación Rock, lo más reciente que Betania. Échenle ganas. La verdad es que ahí está. está el talento, creo que hay que darle una pulidita, no es mínimo lo que van a ocupar, y pues no perder la fe, o sea, ya se subieron al barco, pues siguen remando, no pasa nada. No queda otra. Oye, qué bueno que viniste, Ram se tuvo que ir, tenía ahí compromisos, qué bueno que vinieron. Qué bueno que estuvieron ahí, que se subieron ahí a la Poza Rock de Estación Rock, que la verdad son muy buena banda. Y bueno, todo lo que venga a continuación, pues aquí están Estación Rock, bienvenidos, vénganse para acá, echamos una chévere, tráiganse la música, tocadas. Yo en la medida de lo posible, pues le voy a estar echando la mano, porque la verdad que a mí me gustaron lo que están haciendo y creo que necesitan apoyo, como muchas otras bandas aquí locales, pero creo que ustedes tienen ahí el potencial para hacer algo interesante. Gracias. Muy bien, Enrique, ahí estamos, señores, yo me retiro, nos retiramos, ya saben, la próxima semana va a haber Estación Rock. Aquí siempre va a haber Estación Rock, semana tras semana, llueve, truena, relampaguea, haya Navidad o Año Nuevo, lo que Semana Santa, lo que sea, siempre va a haber programa los viernes. Así que nos escuchamos la siguiente semana, de pasada Navidad, pero vamos a tener un programa exclusivamente de puras rolas navideñas, heavy metaleras y desmadrosonas. Así que es una sorpresa que se la estoy revelando ahorita. Así es que te bienvenido. Trae tu gorro. Vamos a hacer aquí rock and roll con puras rolas navideñas. Que ahí lo tengo. Ahí estamos. Arre pues. Ahí nos vemos. Pásasela bien. Nos escuchamos la siguiente semana. Y bueno, feliz Navidad. Que todo les traiga Santo Claus. Menos eso. Los Rockers, es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.